Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023. Mujeres de Pueblos Originarios y Migraciones. Chacap ailut ailut sarnaqir warminaka. Sunipatat khirwaru. Khirwata kotalakama. Ailu markat hach amarkaru. Khepak tanwa mamanaka. Tatanaka. Yoka puchanaka. Ailum kirinaka. Pataka mara sarnak tanha. Mirata taitanwa, markasaru, takhisirikama, hacharaktanwa, haneu askarkti, haneu chusa amparam kutin munkti, chuimana kasankiu, amhanakah, amparanakasampeh, lurtan, hutir urukama. De la montaña al valle, del valle a la costa, del pueblo a la ciudad, atrás quedamos madres, padres, hijos, comunidad. Por siglos y siglos caminamos y hacemos grande a nuestro pueblo. También sufrimos, lloramos. No tengo miedo, no quiero volver sin nada. En nuestro corazón quedan recuerdos, en nuestras manos hacemos futuro. Diversos estudios hablan de la migración internacional como un fenómeno creciente y que ha tendido a feminizarse como respuesta, entre otros factores, a la incorporación de las mujeres a la actividad productiva remunerada. De acuerdo al reporte Mujeres Migrantes de América Latina y el Caribe, Derechos Humanos, Mitos y Duras Realidades de CEPAL del 2005, las cifras revelan que de los casi 180 millones de migrantes en el mundo, cerca de la mitad son mujeres, muchas de las cuales ya no viajan exclusivamente como acompañantes, como solía suceder otrora, sino que cada vez más lo hacen por su propia cuenta, en general en busca de mejores mercados laborales. Muchas mujeres migrantes son madres solteras o madres que actúan como la principal proveedora económica de su familia, manifestación de un tejido social caracterizado por el aumento del número de hogares con liderazgo femenino. En este contexto global, en los últimos años, Chile ha visto una importante transformación en materia de migración, convirtiéndose en un país de destino para muchas mujeres. Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a diciembre de 2020, la estimación de población extranjera residente en Chile realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y el Departamento de Extranjería y Migración, DEM, la población extranjera era de 1.462.103 personas, de las cuales 717.288 son mujeres, lo que corresponde al 49,1% del total. Frine Kisokala Gomel, quechua, y Betty Páez Machaca, aymara, son ejemplo de aquello, dos mujeres indígenas migrantes quienes comparten sus relatos de vida de movilidad transfronteriza propia de los pueblos andinos. Mi nombre es Frine Kisokala, soy de Perú, del departamento de Puno. Me vine en el año 2006, o creo que 2000, ya me he olvidado, ya creo que fue en 2005. Bueno, soy mujer que hablante quechua. Me vine porque me separé del papá de mi hija. Entonces vivíamos en Arequipa nosotros y dije, bueno, voy a ir a otro lugar donde no conozca, donde haga otra vida. Entonces, y aquí me fue bien, yo estoy contenta, ya mi hija tiene 21 años y todo bien. Como yo vivía en Arequipa, entonces no sabía si podía haber trabajo ni nada de eso, pero como tengo un pariente que vive en Iquique, entonces más que todo vine a él. Dije, voy a ir ante ese primo ya y quizá quedarme trabajando por ahí. Pero no sabía que mis paisanos que estaban por acá también. Debe ser por el trabajo que viene, ¿no? Mi nombre es Betty Páez Machaca. Yo soy de Puno, de nacimiento peruana, pero siempre me identifico ser aymara antes de ser peruana. En donde sea. Estoy aquí más de 20 años Conocí a mi esposo allá en el Perú y me vine a hacer vida. Dejé todo, como dice, uno deja credo, religión, política, familia, y dejé todo para venirme a hacer familia acá a Chile. Soy hablante aymara, hoy en día trabajo en ese rubro. Desde que tengo conocimiento de vida, de existencia como persona, sé hablar aymara, desde los 4 o 5 años más o menos. Y creí que acá, llegando a Chile hace más de 20 años atrás, había olvidado mi habla, mi oralidad, pero no, porque acá no se habla con nadie. Encontré personas que hablan de repente y yo converso con ellas. Y se me presentó las oportunidades de hacer un curso de aymaras básico, intermedio y avanzado. Y ahí fui así como complementando un oficio, se podría decir, hoy en día, no una profesión. Y eso sirvió como una herramienta para poder entrar a trabajar lo que se estaba haciendo ya acá en Chile en el tema de educación, rescate y revitalización de la lengua y cultura. Uno como aymara siempre ves los dos lados de la persona, quien te discrimina. Porque hoy en día, bueno, antes uno no sabía si siempre hemos sido migrantes o no. Nuestros abuelos, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por ejemplo, yo soy una mezcla de muchas razas y culturas. Tengo sangre colombiana, peruana y boliviana. Y ahora mis hijos tienen sangre chilena, una mezcla. Entonces, claro, cuando yo llegué acá, todo era, pero es que eres peruana. Pero que no tienes carné. Y en el embarazo eso te perjudica harto porque hay que costear todo. Y nació mi hijo, recién pude regularizar lo que hoy en día tengo una vida normal. En la institución igual uno de repente iba a preguntar algo, cuando te dicen es que usted es extranjera y se cierra todas las puertas. Entonces a veces uno dice de repente, tan malo es ser extranjero en un país que supuestamente uno viene a hacer el bien, no viene a hacer daño a nadie, pero pienso que debe ser así en todos lados. A mí me tocó venir acá y ser discriminada. Quizás a las personas de aquí que van a otros países también se sienten discriminadas de distintas formas. Es que la discriminación va antes de pertenecer a una cultura, va en lo que es a la mujer. Quizás vulgarmente hoy en día es, ¿no?, que las peruanas vienen a esto, son interesadas, que por plata y así. Después viene la discriminación como mujer aymara o perteneciente a otra etnia, por ser simplemente mujer, sin importar si eres blanca, morena, piel canela, o antes, en todos los ámbitos, en todo espacio. Hoy en día se habla tanto de que uno tiene que ser más humano, más persona, demostrar la calidad de persona que uno es. Hay aceptación por todas las circunstancias que ha pasado desde antes de la pandemia. Y ahí como que la gente ha cambiado un poco. Pero no así con otros migrantes quizás de otros países. Pero sí, yo me sentía bien acogida. Por ejemplo, hace muy poco a mí me dijeron, Betty, tú eres muy trabajadora, tú vienes a hacer el bien acá y no tienes nada de maldad. Y ahora que están llegando, así como que ya estigmatizando a cierto país. Pero y cuando te dicen eso, dice, y además que trabajas en esto y sabes hacer esto. Y siempre te pregunto, todo lo sabes. Y eso te llena. Uno dice, te están aceptando, pero ha tenido que pasar tanto tiempo para que te acepten. En el norte grande de Chile, la región fronteriza limita con 3 países, Argentina, Bolivia y Perú, en un territorio con presencia de comunidades indígenas andinas, aymara y quechua principalmente. Francisca Fernández Droguet, en su artículo Mujeres y cárcel, ser migrante e indígena en el norte de Chile, del 2019, explica que los habitantes de cada uno de los países han recreado identidades nacionales desde una experiencia de vida marcada por la convivencia con los otros individuos, los del otro lado de la frontera, en un espacio transfronterizo cruzado por diversas rutas ancestrales de circulación de bienes, personas y comunidades, desde una memoria compartida de haber sido un solo espacio territorial preexistente a los estados-naciones. La fijación de la frontera nacional, agrega la investigadora, desde la Guerra del Pacífico, instaura un imaginario social caracterizado por un discurso homogeneizador de lo chileno, en que lo indígena es asociado con lo extranjero, lo boliviano y lo peruano. Por oposición, lo chileno con lo blanco, lo europeo y, por ende, lo civilizado, por lo que las diferencias culturales operarían como diferencia de civilidad, remitiendo lo indígena a lo salvaje. Las y los migrantes, entonces, constituyen un grupo particularmente vulnerable, cuyos derechos, no solo como trabajadores, sino también como seres humanos, son sistemáticamente violados. Por lo general, son objeto de actos de discriminación y hostilidad de raíz xenofóbica. Sí, fui discriminada en la micro, fui discriminada en el trabajo y... No, la peruanita, ahí va la peruanita, ya sé. No me afectó eso porque veía que no venía de una persona profesional eso. Venía siempre de una persona que sentía que era como menos. Porque yo trabajo, porque no me siento así como al nivel de esa persona. Así que no me he sentido mal. Yo trabajaba en la comuna Camarones por hartos años. Entonces... Venía de una persona que... del campo, igual que yo. Siendo que ellos son hijos de familias aymara, hijos de familias quechua, pero a veces las familias somos bien, ¿cómo le digo?, ingratos con su cultura misma, porque no enseñan a los niños, no los enseñan, y si los enseñan es como lo muy poco. Y fíjate que yo preguntaba, ¿ustedes se avergüenzan de ellos? Dicen que no. Por ser aymara, por pertenecer a una familia aymara, no se sienten discriminados. Más se sienten discriminados cuando le dicen, tú eres peruano, tú eres boliviano. Eso es lo que más les duele a los niños. Como actualidad con ellos, yo les digo, les pregunté, ¿qué pasaría si llegara un niñito de Venezuela? Un migrante, como todos somos migrantes. Y ahí ellos como que conectaron más. Por ejemplo, les dije yo, cuando ustedes terminen acá su nivel de educación, se van a tener que ir a otro lugar y eso es migrar, pero dentro de la región, migrar. Y ahora de repente no le gustan Arica, va a tener que irse a Santiago, igual es migración. Y ahí como que los niños entendieron. Por ejemplo, yo conversando con apoderados de ahí y ellos dicen, sí, no, yo no me siento avergonzado ni discriminado como aymara. Yo acá hablo mi aymara, nadie me dice nada. Pero yo me siento discriminada desde las instituciones, dice cuando quieren hacer algo, que siempre los dicen bolivianos. Y eso es lo que más les duele. Y a veces, de repente, por el mismo tema de que ellos casi no sociabilizan, por miedo a que les diga, ah, pero si eres boliviano o eres peruano, por eso. Tramitar sus documentaciones para tener más derechos, quizá, es un proceso. Mientras dure eso... Están ahí, en el silencio, donde nadie les diga nada. Cuando salen sus documentaciones, como que se sienten con un poco de derecho, porque el Estado les da como esa garantía de tener algunos derechos, pero no todos. Y eso lo dicen todos allá en los pueblos. La movilidad es una característica intrínseca de la humanidad. Durante siglos, las personas se han trasladado, ya sea por trabajo, nuevos proyectos de vida familiar, por el cambio climático o estudios. Y los pueblos andinos no son ajenos a este fenómeno que sucede desde el principio de todos los tiempos. Desde las altas cumbres hasta la costa, los pueblos andinos han transitado con el intercambio de productos, estableciendo nuevos asentamientos en valles y quebradas, generando una relación entre lo urbano y rural, incluso construyendo casas en diferentes pisos ecológicos, según la estacionalidad donde desarrollen sus vidas. Y que con la presencia de los estados-naciones se interpreta como espacios transfronterizos, siendo la movilidad propia de los pueblos que existía previa a las repúblicas y que enriquece la diversidad sociocultural de Abya Yala. Les invitamos a que nos acompañen a reflexionar, compartir y visibilizar las memorias de las mujeres indígenas de Arica y Parinacota y a aportar a la no discriminación y diversidad sociocultural del territorio. Agradecemos a Frine Quisocala Gomel y Betty Páez Machaca. Música, gentileza Sandra Caqueo Enríquez y Archivo Radio AINI. Locuciones, Betty Páez Machaca, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición, Leila Noriega. Producción, Radio AINI. Desde Radio AINI, les invitamos a seguir escuchando Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos, Jiki Sin Cama, Tupananchis Cama. Acabamos de escuchar Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023.